kimara kumba kimbamba kimara kimara kumba kimbamba kimara kimara kumba kimbamba eh mama eh mama eh mama eh mama wow azuka ay la la la la la la rumba me está llamando pongo dile que ya voy que me espere un momentito así mientras canto un guaguanco dile dile dile que no es un desprecio pues vive mi corazón ay mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida es tan solo eso rumba buena que guaguanco era mamá, mamá. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué lío! Y dice... ¡Quimara, quimara, como aquí, mamá! ¡Quimara, quimara, como aquí, mamá! ¡Ay, sí, que goza! Kimara, kimara, kumba, kimbamba. Pero lo baila Teresa y lo baila Juanito. Kimara, kimara, kumba, kimbaje. Kimara, kimara, kumba, kimbamba. Kimara, kimara, kumba, kimbamba. Pero lo baila Teresa y también Joseito. Kumba, kimbajito. Kimara, kimara, kumba, kimbamba. Kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara, kimara,